Don Guillermo Yacosa, triunfante y victorioso a su manera, siempre, sin embargo, ha sufrido una esporádica derrota en Canal 7. Lo han ganado 1-0 con gol Bamba, porque le han quitado el contrato. Guillermo Yacosa tenía muchos años en un programa muy simpático al cual alguna vez acudí gracias a su generosa invitación, un programa plural, yo diría que más bien universal, por la temática y por el horizonte amplio que tenía. Y bueno, en estas épocas de supuesta austeridad, donde el Ministerio del Interior gasta 6,5 millones en publicidad inútil, bueno, como estamos en austeridad, entre comillas, no hay plata para encender la luz y pagarle a los camarógrafos, y el señor Yacosa ha salido de Canal 7 en manos apristas. Buenos días, Guillermo. Buen día, César. Gracias por tu generosas palabras. No, son plenamente objetivas. Es una seca crónica, más bien. Una delgada y austera crónica. Bueno, ¿ha habido algún avance? ¿Te han vuelto a llamar? ¿O todo ya se ha...? No, yo creo que está todo... ¿Cerrado? Sí, está todo cerrado. No he vuelto a hablar con nadie, no sé nada de ellos. Simplemente yo no, tampoco tenía grandes esperanzas, ¿no? Claro. Pero después de un episodio así, como que es un poco incómodo regresar, ¿no? A mí me deja una sensación de malestar muy grande. ¿Qué quieren hacer con Canal 7? No entiendo bien, ¿desmantelarlo? Yo te escuché el otro día, cuando te vi en televisión casi me desmayo, porque dije que ha retrocedido el tiempo, vi tu cara con... ¿Tú creíste que era una grabación, un DVD? ¿Qué ha pasado? No, como te vi con la gente del IDL y en Canal N, nada menos, yo no podía creer. Pero sentí que tu teoría es que lo quieren privatizar. Yo creo que se quiere, digamos, el neoliberalismo se quiere apropiar definitivamente del espacio público, ¿no? Lo convierte en privado y le da acceso a los que tiene, a los que ellos quieren, ¿no? Es tan simple como eso, no creo que haya otra cosa que agregar. Creo que se quieren apropiar de todo el espacio público y aumentar el número de voces corales, de la que tú disientes con tanto brillo y yo con mis modestas capacidades. Quieren aumentar el número de voces corales para que todos tengamos el mismo discurso. Nos han metido una ideología que nos lleva al desastre y no nos damos cuenta. Y cuando tú dices algo en la televisión, y yo no soy una persona, he sido muy combativo en mis tiempos más jóvenes, como militante político, pero ahora estoy como tratando de ser más político, ¿no? Entonces, no ataco, pero sí revelo cómo son las cosas, hablo de las empresas, cómo se trabaja, quién gana, quién pierde, pero lo hago en defensa del medio ambiente, digamos. Pero ni eso se permite, ¿no? No me dicen que sea por eso, por supuesto, el tema es el dinero. ¿Tú tenías algunos tabúes, algunos vetos, temas prohibidos? No, eso nunca, jamás he tenido un veto. Si ha sido tú, César. Sí, claro. Pero me refiero a estos últimos meses, ¿hubo tensión? No. Lo que hubo un par de programas que se arruinaron técnicamente, pero por cosas tan pequeñas que yo ni siquiera puedo pensar que hubo interés en perjudicarnos, ¿no? ¿Y esos programas tenían personajes incómodos? En uno era Nelson Manrique, creo que era, que había hecho una mención así al APRA de Haya de la Torre en los años no sé cuántos, una cosa vieja, antigua, ¿no? Que no. Ya. Y producto de un estudio sociológico. Y el otro era un chiste de Richard Villalón. Richard Villalón estuvo en el programa y llevaba un anillo de la Edad Media, esos anillos que se usaba ponerse veneno en el vino de los demás y matarlos. Claro, los Borgia, todos ellos, bueno. Y este chico se había comprado un anillo de esos y dice, traje cianuro aquí para matarlo a Adán García, dijo. Madre mía. Y ese programa, curiosamente, se arruinó, pero en realidad se puso verde el programa. Ahora, yo no sé si lo pusieron verde. Hombre, eso fue el efecto del cianuro. Se puso verde como la pobre Emma de Bovary. Ese es tu autor preferido, ¿eh? Sí, uno de mis preferidos. Sin lugar a dudas, sí. Estaba leyendo el otro día justamente una reseña, un estudio sobre Madame Bovary y cómo Flaubert introduce este nosotros omnisciente. Cuando empieza la novela dice... estábamos todos en la sala de clases cuando... Ese estábamos, sí, fue una revolución en la literatura. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Guillermo, sí. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar sin tele o la tele se va a quedar sin ti? Bueno, no creo que sea tan importante. Si se ha quedado sin ti, que era... No, pero son dos cosas distintas. Yo era el veneno de los Borgia y tú, en todo caso, eras el mundo abierto, el mundo novedoso, aventurero, intelectualmente interesante, hombre. Es peor que tú te hayas ido. Digamos, es grave pensar que si una persona como yo, digamos, que, como tú dices, es absolutamente abierta, que ha dado espacio a todo el mundo y que no... Que no agredo en realidad, sale fuera, quiere decir que cada vez se restringen más los espacios para expresar las ideas. Yo creo que no pueden admitir que haya disenso sobre la concepción económico, político, social que tienen hoy en día, ¿no? Claro, claro, pero en todo caso tampoco le echemos la culpa al modelo, porque este modelo estuvo con Toledo y no hubo mayores represalias. Es verdad. El problema no es el modelo, el problema es quién está gerenciando el modelo. Exactamente, sí. ¿No? Y quien está gerenciando el modelo es un presidente de la República que tiene muchos méritos, pero tiene un notorio defecto que le conocemos hace muchos años, ¿no? Es decir, el narcisismo ilustrado, digamos. A mí nadie me toca ni me roza. Para haberle llamado la atención a un reportero de RPP, ¿tú entiendes el grado de susceptibilidad que hay que tener? Claro, claro, eso es dramático. Debe ser tremendo, ¿no? Debe ser tremendo. El doctor García, con todo respeto, debe andar en llaga viva. Pero yo te digo, mira César, bueno, en la época del fujimorismo el Canal 7 no contaba, no sé si tú sabes, como ellos tenían todos los canales, el Canal 7 no contaba. Y claro, claro. Hubo un programa en el cual, y esto está en videoteca, por eso lo puedo decir con total libertad, no invité jamás un fujimorista a mi programa, jamás, por una cuestión de principios, no invité jamás a un fujimorista. Recién cuando llegó Paniagua, nos echaron cuando hicimos una crítica de lo de Curi y Montesinos, que era imposible quedarse callado. Entonces dijimos lo que pensaban, nos echaban, pero nos repusieron a las 2 semanas. Y después, durante el gobierno de Paniagua, sí invitamos a 2 fujimoristas, Marta Hildebrand y Sarabá, por el libro de Bolívar, a pedido especialmente de la presidencia, porque querían demostrar que había amplitud de criterios, ¿no? Que creo que era un poco el espíritu de Paniagua. Uh-huh. Y después, en la época de Toledo, fue una maravilla. El señor Bruce fue un extraordinario director, un hombre que sabe de televisión, además, se hizo una producción nacional extraordinaria. Tú sabes que el Canal 7 produce más programas que todos los otros canales juntos. Uh-huh. Se hizo una gran producción nacional y un clima de libertad total, absoluto, venía todo el mundo, nadie, jamás una reconvención, nada, ni siquiera nada. Ni siquiera, a veces me decían, ¿por qué no invitas a fulano de tal? Pero invitados, interesante, no era una obligación. A ver, entrevisté a una artista china que no hablaba español sin traductor, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, te has sumado a la lista de Juan Carlos Tafur, el modesto hablante de estos momentos. Sí. Y bueno, es una lista que tenderá a incrementarse, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Seguramente. Una lista honrosa, dicho sea de paso. ¿Quién es el presidente, el directorio, el jefazo, el mandamás de Canal 7? ¿Sí? Tiene un nombre que suena mal, se llama Carlos Manrique. ¿Carlos Manrique? Pero no tiene nada que ver con él. No, claro, Manrique, no tiene que ver. Yo no lo conozco, él no lo vi. No sé, no sé nunca. Ese es el que siempre pide lo mismo en la trattoria, mozzarella. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque está hecha con leche de búfala. ¡Qué buena! Guillermo, muchas gracias. Un abrazo, César. Un abrazo. Muy gentil. Hacemos una pausa.